Ostras, probando. Ok, estoy empezando grabaciones. Esto no se está transmitiendo todavía. Estoy nada más revisando que se esté generando el archivo de video. Hoy es 2017-03-22. Listo, se está generando. Esto es nada más está grabado, pero lo voy a borrar eventualmente. Tal, buenas noches tengan todos ustedes. Estamos haciendo una pequeña y ligera revisión a ver si estamos haciendo transmisiones. Si no estamos haciendo transmisiones, no se preocupen, esto se está grabando y creo que esto se va a interrumpir. Dame chance, Enrique, porque me dice que la transmisión empezará pronto, pero no me dice si ya está empezando. Sí, ya estamos empezando con la transmisión. Veamos qué carajos está haciendo esto. Disculpen los que nos estén viendo, ahorita les voy a compartir lo que son los enlaces. Y ya les quemé incluso quién es el invitado. Bienvenidos a esta emisión de Churros y Palomitas para llevar. Y pues vamos a hacer un balance acerca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su emisión número 32. Pero para hacerlo, pues un invitado que desde hace tiempo yo quería tener en estas transmisiones, en estos programas, el buen Enrique Vázquez, guerrero de la prensa, amo de las ondas hercianas, le sabe a todo lo que es en Guadalajara y en el cine. Vamos contigo, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues no soy precisamente, nos van a demandar todos los compañeros del gremio de la Ciudad de México. El Guerrero de la Prensa es el premio que da la prensa en el Festival de Cine de Guadalajara. De todas maneras, guerrero, porque pues de repente sí le batalla uno para estar los festivales. Y pues muchísimas gracias, honrado que me tomes en cuenta para este tipo de transmisiones. No, hombre, al contrario, te agradecemos muchísimo lo que viene siendo es una de mis tradicionales muletillas, la Sí. participación para esta transmisión, por una razón muy, muy importante. Tú le has estado dando seguimiento a lo que viene siendo este festival desde hace cuánto, Enrique. Ahora sí que ahorita me estabas presumiendo, ¿eh? A ver, dime, platícanos a todos. Sí, bueno, llegué a vivir a Guadalajara en el 91, 92 aproximadamente. No tuve oportunidad de estar en las iniciales muestras de cine mexicano porque por ahí de 1985, 86, por ahí, a lo mejor me equivoco en las fechas, pues empezó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara como muestra de cine mexicano. Creo que no había ningún otro en el país. Y junto con la Feria Internacional La del Libro, fecha. que van más o menos de la mano, pues empezaron en la Universidad de Guadalajara. Muchísimo tiempo eran las sesiones y los visionados en en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Quienes conocen el festival y quienes conocen Guadalajara y el piso menos uno, como le llaman al foro donde se hace la sede principal de la ahora Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues eran hacer filas, estar peleando con engafetados, tener sentado a los invitados especiales a un lado de la butaca. Y sí, me voy a apropiarlo de Guerrero porque yo sí vi muchas funciones tirado en las escaleras, tirado en las alfombras de los pasillos laterales y centrales del Cineforo, porque pues de repente no te dejaban hacer permanencia voluntaria, tenías que salir a hacer fila, comprar boletos, en fin, era todo un suceso que por fortuna o por desfortuna o por infortunio, mejor dicho, no ha tenido tanto realce como uno quisiera, aunque pues adelantándome un poco al balance, creo que este año sí tuvimos la dicha de ver salas llenas ahora con el cambio de sede, Dan, tú que estuviste también ahí en Cinemexania. Te habrás percatado que incluso había boletos agotados de algunas funciones. Es algo que estuvimos platicando y el mismo saludos a Ernesto Díez Martínez lo había mencionado. A mí me han tocado, creo que son cuatro sedes. Me tocó originalmente Centro Magno, que yo creo que es la que ha tenido una mayor trayectoria dentro de lo que es el Sí. festival, al menos en tiempos recientes. Después Sí. cambiamos a un, era Cinemark, el del Hoyo Funky, que estaba allí en un casino. ¿O qué era? ¿Cine qué? Un solo año, esa plaza se llama Millennium, es subterránea, arriba no hay absolutamente nada, hacia abajo había tres, cuatro pisos y los cines estaban hasta la última parte, pero con auge de los casinos que ha habido en Guadalajara, muchísima ludopatía por acá. Se apropió prácticamente de la mitad de la sala, de la plaza, quiero decir que se llama Millennium, y hasta abajo estaban las salas de Cinemark. La verdad, estaban como catacumbas justamente, los accesos eran peligrosísimos, no podías acceder por los elevadores porque los elevadores ya pertenecían al casino, tenías que bajar al estacionamiento y entrar por un pasillito muy peligroso. En fin, los primeros días que empezaban los visionados ahí, incluso las salas las estaban acondicionando con nuevas alfombras y demás, así que los 2, 3 primeros días recuerdo que olía mucho a solvente, así que si hubiéramos visto alguna película de Raigadas en aquel entonces, pues hubiéramos estado muy a modo, ¿no? Igual a mí ya me hubiera sido más afín sobre los videos de, perdón, sobre las películas de Afamado Director. Pero bueno, después de eso hubo un regreso propiamente a lo que era las salas de Centro Magno. Después de eso nos fuimos, bueno, regreso en cierta medida a las salas de Centro Magno porque la sede principal se volvió la Expo Guadalajara. Sí. Y las proyecciones para prensa se efectuaban ahí en dos salas, una que funcionaba para el Talent Campus y conferencias, otra era como para las proyecciones principales, pero ya en la tarde se iban alternando un poco. Y si uno quería ver parte del resto de la exhibición o películas más comerciales, por decirlo de alguna manera, te tenías que ir al Cinépolis Centro Magno. Hay un comentario, tal vez como que de trivia, pues desafortunadamente ya en prensa ya como que ya no nos estuvieron alivianando tanto, ya teníamos que comprar los boletitos para eso, tendríamos que ingeniárnoslas, a diferencia de las funciones propiamente para prensa que podíamos disfrutar desde ya. Pero fue parte de los cambios que se estuvieron dando y finalmente ahora en Sanya y a lo que iba originalmente después de dar como que esta especie de contexto es el hecho de que con el cambio ahora con la asociación que tuvieron con Cinemex yo creo que es un cambio muy positivo y tú ya Sí. lo dijiste porque de entrada tienen el cine para ellos solos, es una plaza nueva, no está precisamente lejos del resto de las sedes principales como en el Cineforo que yo creo que sería la otra de las principales aunque son varias, ahorita me ayudarás mencionando a algunos de los otros eventos o lugares donde hay eventos. Pero el mayor logro, y es esto, y no crean que en serio lo recalcamos mucho porque es un logro enorme para un festival de cine, sobre todo uno que yo considero que es el más importante, sobre todo si eres parte de la industria, y es el hecho de que la gente vaya y de repente, igual tienes la frustración de que ya no puedes comprar boletos, pero es porque las salas están llenas. Y otra Sí. cosa, a diferencia de Cinépolis, y yo siempre les mento la madre y se los critico y nunca me cansaré de hacerlo, aquí te respetan cuando compras los boletos, tienes la butaca numerada y no es Sí. de que te tienes que sentar en el pasillo. Si no hay boletos, no hay boletos, Sí. ya no es como que los invitados te saquen. Pero bueno, ¿qué otros aspectos en este festival consideras que son pertinentes mencionar acerca de la organización y de las sedes, que es lo que mencionábamos ahorita, Enrique? Obviamente, yo creo que la reducción económica en el presupuesto asignado para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, digo, la organización jamás se va a cansar de decir que es prácticamente autosustentable. Yo tengo mis dudas porque, sí, digo, este año vimos muchísima gente y a pesar de lo cómodo por el trayecto que uno hacía de las otras sedes hacia el Centro Magno, las condiciones técnicas de las mismas salas del Centro Magno, pues te hacían que pudieras tener todo prácticamente a la mano, pero hay que reconocer que no estaban las salas atascadas de gente como las vimos ahora en Sanya, la verdad. Incluso ocurría un fenómeno, lo platicamos alguna vez, como aquel documental de Berardo González, de los cuates de Australia, que aparecía la sala completamente vendida. Recuerdo que la publirrelacionista me dio su boleto para poder acceder a ver la función y Everardo no pudo entrar ni con sus invitados, ni con el crew, ni con nadie más, porque la sala parecía que estaba llena cuando en realidad no estaba absolutamente nadie. A lo que voy es que no había venta de boletos suficientes, se reservaban para invitados especiales, y luego los invitados especiales los desaprovechaban, no había manera de tener acceso a ellos. Tú como prensa tenías que pedirlos un día antes, y yo creo que eso hizo que finalmente Cinépolis no le fuera redituable el hecho de tener tantas salas llenas. No eran las 14 que regularmente tiene el Centro Magno y Cinemex, por tener, digamos, un poco más de nombre, un poco más de empuje, Sabemos que mucha gente prefiere las salas de Cinépolis que las de Cinemex. Acá puso las 10 salas desde un principio, estaba prácticamente recién inaugurado. Y lo que ocurre para las personas que van al Festival de Morelia, pusieron boletos en línea, pusieron a la venta en línea, al menos una semana antes, no con tanta anticipación como Morelia, pero eso hizo que pudieras organizar mejor tu agenda. Yo tuve que comprar bonos porque los que estaban asignados para invitados especiales eran sujetos conforme se fueran vendiendo al público. De repente no quedaban gran cantidad de boletos para los engafetados, como dice Díaz Martínez, pero lo que hacía era pues, comprarte un cinebono. Los cinebonos se acabaron 3, 4 días antes de que finalizara el festival. Ni ellos tenían conciencia de qué tan exitoso podría haber sido este festival. Creo que sí fue un buen avance. Aparte la sala pues estaba cómoda, las salas de cine también estaban muy bien acondicionadas y muchos disfrutamos del comercial de Thalía antes de que y bueno, ¿no? Y ni recuerdo cómo se llama la marca de agua que ponían antes de cada función, ¿no? Y yo creo, ahorita que mencionaste el evento con Everardo González, el evento, perdón, el incidente, ese sí es un incidente, ¿no? Que lo que hace Isaac es van. Mención no solicitada, como siempre, pero bueno, saludos a Isaac. Porque aquí también tenemos un detalle muy particular. Fue con cuates de Australia, con la película de Everardo, con la que hubo ese problema de que la sala estaba prácticamente vacía y no hubo eso. Hubo otros detalles que también se notó la especie de novatez que hubo en nivel de organización. Varios de los presentadores a mí me tocó en algunas funciones donde parecía que no sabía ni qué decir. O sea, había una chava, buena onda, pero pues de repente es, pues si alguien tiene preguntas, y perdón que haga el acento porque no es obviamente acento tapatío, ese es más chilango, pero bueno, pero se notaba muy desganada. Y por ejemplo, en la proyección de La Libertad del Diablo, que ahorita vamos a hablar ya de las películas, hubo también un detalle, en varias funciones de repente como que no tenías la sesión de preguntas y respuestas con los directores, con los realizadores y no prendían las luces. Eso me pasó en la función de Gilda, en una de las Sí, primeras de prensa. Y por sí. ejemplo, en la de Everardo, que ya era en el primer día, pero más en la tarde, tarde noche, pues de repente se escuchaba la música de fondo y Everardo también soltó el comentario de que, híjole, pues las exhibidoras, pues todas son iguales. Sí. Igual el pobre ya está cansado, la verdad es de quienes sí le he estado peleando Sí. bastante. Pero bueno, yo creo que con todos esos detalles confío en que se logre fortalecer esa presencia. Y tuvimos otros detalles, antes de pasar a las películas, quisiera mencionar porque otra de las sedes importantes, ya mencionamos el Cineforo, obviamente Sania, que creo que son las dos más fuertes, obviamente donde se hacen las galas, que es precisamente en el Teatro Diana, la Sí. inauguración y el cierre en el Telmex. Sí. Y en la Rambla Cataluña tenemos varias proyecciones. De hecho, yo ahí fui a ver un documental y afuera teníamos también el Cine Transformer. ¿Tú tuviste oportunidad de meterte Sí, a eso? tuve oportunidad de meterme en Cine Transformer, pero no justamente a ver una película, porque esta película, ¿cómo se llama la película esta que tuvo mucha repercusión en Berlín? Híjole, este extraterrestre que llega a Michoacán y qué Ah, tal. espérame, la de Amate Escalante. La llamada de Escalante, no, Sí. sí es llamada de Escalante, No, pero la del La Legión ET. Salvaje o algo Sí, así, ¿no? exactamente es esa, la La región Legión salvaje. Salvaje. No, esa fue imposible, esa fue imposible. Estaban las filas inmensas, pero fui a ver un piloto de una serie de televisión que va a empezar dedicada a los chefs mexicanos. Ya ves que ahora todo mundo es chef, todo mundo es foodie y todo mundo es gourmet. Pues va a haber presentaban un piloto para la industria, me invitaron y fui y ya. En parte sí, porque me interesaba un poco el tema y también porque quería conocer el cine Transformer. Muy bien, muy buena la proyección. La función fue a las 3 de la tarde. Es un camión, el sol estaba cayendo a plomos y pues, a pesar de la cantidad de aires acondicionados, pues sí se sentía el rigor de la primavera que estaba por empezar acá en Guadalajara. Me parece muy interesante. Creo que esa empresa que se llama así, tal cual, Cine Transformer, anda por toda la República y creo que no nada más en México, sino en varios países. Me parece muy bien para la gente que vive en comunidades alejadas de grandes núcleos exhibidores que tengan la oportunidad de ver el cine, sino en una pantallota, al menos con una pantalla más o menos considerable y con capacidad para 90 personas. No es la gran comodidad las butacas, pero sí tuve oportunidad de ver este piloto para televisión que se llama Vidas con Sabor, que va a estar dedicado a diferentes chefs y que creo empezar, no, no creo, empezaron con Ricardo Muñoz Zurita, pero sí tuve chance de meterme al cine Transformers. Una pregunta, porque de hecho eso es de lo que llegamos a comentar y a mí se me hacía interesante la propuesta, tú lo mencionaste, ellos tienen exposiciones en varios lugares y el punto es que es más fácil montar el, ahora sí que el vagón de tráiler para hacer una exhibición que montar en exteriores o en el caso, nosotros los que lo padecimos en el caso de anteriores emisiones del festival, de tener salas adecuadas en la Expo Guadalajara. Esto obviamente te Sí. ofrece una mejor calidad, es lo que te Sí. estoy entendiendo, ¿no? Sí, exacto. Las salas que estaban en Expo Guadalajara no eran propiamente salas de cine, tú lo padeciste también. En lo que estábamos dentro de una función de la Selección Oficial de Ficción Iberoamericana, pues, al mismo tiempo, simultáneamente, enfrente, estaban exhibiendo también los documentales y aparte de eso, en la sala de prensa que estaba muy cerca de allá, unos metros, pues estaban los altavoces a todo volumen, así que se colaba el sonido exterior muy fácilmente a estos especie como de cubos enormes que más bien son como para convenciones o para conferencias, pero no propiamente, a pesar de que llevaban butacas y llevaban proyectores pues profesionales. Hay que decir que el sonido no era lo mejor y esto es muy grave cuando estás viendo películas en castellano, cuando si no es por la ayuda de los subtítulos en inglés había cosas de las que no te enterabas de lo que decían en los diálogos. Y sí, sí fue desafortunado, fueron 2 o 3 años los que se hicieron ahí, pero vuelvo a lo mismo, todo fue por falta de presupuesto. Sí. Aunque te voy a decir una cuestión, y en esto probablemente tú que lo haces, una de tus habilidades mágicas, además del conocimiento del cine, la producción y todo eso, es el don de la ubicuidad. Entonces en la Expo Guadalajara podías echarte dos películas al mismo tiempo, la sesión de Sí. preguntas de respuesta, una conferencia y enterarte de las ofertas de los amigos de Simplemente o del CCT acerca de la producción al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro detalle. Pero bueno. Sí. Vamos a hablar ahora de películas y vamos a hablar primero de lo que nosotros encontramos, de lo que alcanzamos a ver, ahora sí que como alguna especie de highlights de lo que pudimos apreciar de lo más memorable. Ahí tengo unos comentarios porque cuando hice los reportes rápidos hubo un par de películas de las que no comenté tanto, ahorita voy a darle. Pero Enrique, ¿tú cuál crees que haya sido la o las mejores películas, o tal vez no tanto en calidad, sino que te hayan quedado más presentes en esta emisión del festival? Me sorprendió mucho Los Años Azules. Yo la verdad sí le tenía un poco como de flojera de este universo nini, neo-hipster de chavos que querían como repetir fórmulas anteriores como los Somos Maripepa o los Insólitos Peces Gato que tratan de poner este tema un poco como más natural y como más fluido. Pero me sorprendió justamente porque sí, las actuaciones. Yo, cuando veo películas mexicanas, siempre tengo como que esa especie de trauma que están los directores, quizás como muy influenciados por el timing de la televisión, que es muy distinto al de cine, y eso, sobre todo, tiene que ver las actuaciones poco naturales y con diálogos que no son muy fluidos o no son muy naturales. Acá me pareció que sí lo consiguen muy bien. Y creo que podría haber merecido mejor, no sé, mayor cantidad de premios, aunque no estoy inconforme con los premios que se entregaron, estuvieron muy bien repartidos. Obviamente el documental de Berardo González, La Libertad del Diablo, es de las cosas que marcaron un hito en el festival. Estoy de acuerdo que ese es el punto de lanza de este festival y de ahí para abajo vuelve a ponerse en primer plano la producción de documentales. Lo hemos dicho muchas veces, bueno, lo hemos platicado tú y yo en corto, lo hemos platicado con muchos compañeros. Es increíble que la ficción en México no tiene el mismo estándar que los documentales, curiosamente, pero este de Berardo González de verdad sí nos dejó bastante impresionados. Fue toda una odisea poder entrar a la primera función, pero ya después supe que el resto estuvieron completamente vendidas, tanto para el público como para la industria. No sé, tendría que revisar la lista que es de lo que de lo demás que ganó. Digo, La Libertad del Diablo se llevó el premio mezcal, hablábamos de los años azules, Sueño en otro idioma, es una película que a mí me sorprendió gratamente, me sorprende que hubo comentarios que a mucha gente como que no le terminó de gustar. El trabajo de Ernesto Contreras siempre se me ha hecho muy entrañable, de Párpados Azules, Las Oscuras Primaveras también me gustó mucho, y este trabajo del cual yo hice la recomendación vía Twitter, no debe ni podría hablarse mucho de la sinopsis, de lo que ocurre en la segunda parte de la película. Creo que no debería mencionarse tanto las causas que llevan a que este par de personajes no se hablen por tanto tiempo. Deben de dejarse en otro punto. De hecho, no se incluyó en cierta selección de un premio que hay en el Festival de Cine para no delatar lo que ocurre, aunque creo que a estas alturas ya mucha gente más o menos sabe de qué se trata. A mí me sorprendió gratamente y quizás platicaba con un compañero, quizás como tengo la mente muy enferma, desde un principio más o menos me anticipaba, pero dije, no, no puede ser, pero sí, me gustó mucho el trabajo de Ernesto Contreras, sé que ya va a tener estreno comercial, no recuerdo si lo tiene Corazón Films o no, pero creo que va a estar como para el verano también. Así que son de las cosas que me agradaron. Me sorprendió un poco el premio del público, esta película de José Ramón Chávez Delgado que se llama Ayúdame a pasar la noche, cuyo guión es de la misma chava de Los Insólitos Peces Gato. No sé si la alcanzaste a ver, Dan. La única que no he visto es la de La Caja Vacía, esa la tengo pendiente de ella. Y de No, hecho, aquí se estrenó en la Ciudad de México, pero aquí en Guadalajara aún no. lo mencionamos después de la función de prensa en la cual asistimos, porque al final, cuando empiezan los créditos, de repente fue así de, espérame, yo conozco a esa escritora, tal vez no pueda Sí. pronunciar su nombre, su apellido adecuadamente, Sí. Saint-Luc, creo que es, o Saint-Luce, San Luis, sí. pero sin embargo fue así como de que, ah, caray, y ya haciendo la recapitulación, creo que estaba Ricardo, estabas tú y yo ahí de colado, y de repente fue así de, pues sí se le notan como que algunos guiños con su estilo como de Sí. tratamiento de la realidad, aunque aquí sí, obviamente sin quemar el final, porque pues, no, aquí sí No. tenemos educación, pero de repente el final fue así como un trancazo de humor negro, es así como la bola en la ingle, pero obviamente a ti te están dando con ese detalle, pero bueno. Es que es en los últimos minutos en que parece como que empieza a levantar, pero Ajá, se acaba. exactamente. Exacto. Y el resto de lo demás es como un valle y cuando va en ascenso, se acaba. Y eso fue lo que me sacó a mí de onda. Y vuelvo a lo mismo, a este tono telenovelesco de algunos actores. Me gustó mucho el trabajo de Diego Calva, que es este chavo que lo vimos antes en Yo te prometo Anarquía, que ya se ¿Cierto? metió de lleno a ser actor juvenil. Ojalá que no lo vayamos a ver en telenovelas o en otro tipo de cosas lamentables como esas cosas que se están estrenando cada fin de semana. Me refiero a la industria nacional. Me pareció muy bien el tono de la mayor parte de los actores estaba como quizás porque los diálogos estaban por parte de esta chava que también escribió Los Insólitos Peces Gato, pero de repente tenía como que un guiño. Me sorprende y no que al público le haya gustado porque sí hay buen clic y identificación. Aparte, sí lo podemos mencionar, habla acerca de la ludopatía justamente, estas señoras que meten hasta lo del gasto de la despensa a los casinos y las apuestas y todo lo que ocurre, ¿no? Muchas historias que han ocurrido y que quizás todos tenemos a alguien cercano que haya pasado por lo mismo. Pero sí, me gustó también eso. Me sorprendió un poco para qué lo voy a decir que no, pero sí me sorprendió un poco que se haya llevado el premio del público. Sí, de hecho, a el Máster Diez Martínez, platicando con él, yo creo que fue de las películas que más le gustó. A él no le gustó tanto la de, ay, pero la de Sueño en otro idioma. Sí, no le gustó. Pero bueno, obviamente pues, en gusto se rompen madres y para eso tenemos de repente estas discusiones. Pero es precisamente, a mí me agradó, pero tuvo sus detallitos. Pero bueno, yo tuve oportunidad de ver como, ahora sí que traté de darme como que una especie de visionado más general. Ahí estuvimos viendo también parte de películas que estaban compitiendo por una de las categorías que yo creo que también es bastante fuerte y en cierta medida se lo traen prestado de Berlín, porque es un detalle que no hemos, bueno, yo tal vez lo hayamos mencionado en otras ocasiones. Pero los festivales en México se traen parte de la identidad de otros festivales, tanto en la selección que traen como con el tipo de, ¿cómo decirlo?, estilo. Entonces, por ejemplo, Morelia como que le quiere tirar mucho a Cannes y de repente como que a Venecia. Y Sí. Guadalajara es completamente Berlín y de repente ya tiene otras cosas, pero parte de eso tiene que ver directamente con lo que es el premio Maguey, que es para que tengamos ya cierto tipo de narrativas, llamémosle más incluyentes. Y bueno, yo ahí me di un día, literalmente tuve mi día gay, tuve mi día de documental, tuve mi día de ficción, por decirlo de alguna manera, como para tener un panorama lo más amplio que se pudiera sobre lo Sí. mejor que ofrece el festival. Una cosa que me faltó, y no sé si tú tuviste oportunidad, Enrique, una de las cosas que también se traen de la Berlinale es la selección cuyo nombre no me acuerdo, pero que va combinada con comida, que tenías, de El cine hecho, culinario. el cine culinario, y por ejemplo, Sí. había una que era El secreto del asado o algo así en la Rambla y con Sí. food trucks afuera, ¿no? Bastante lamentable ¿En serio? el ¿Por qué? A ver, documental. cuenta, Sí, chisme. mira, yo evité la proyección al aire libre por los problemas que ya sabemos, ¿no? La luminosidad alrededor, el sonido, la gente y tal. Y por fortuna, al día siguiente lo proyectaron en una de las salas de Cinemexania. Ajá. Y pues fíjate que pues yo iba con ganas de que me gustara mucho, pero pues como que se quede en el camino. No es una investigación formal de cómo es que manera de preparar la carne de los argentinos, que le llaman ellos asado, hay algunas controversias porque sale un tejano donde dice que en realidad no es propiamente a los argentinos, sino que es los tejanos. Más de algún argentino sabrá desmayado en este momento, como ocurre ahí en el documental. Pero no va más allá, es un cuate que va por a diferentes casas y traspatios de amigos que preparan asados y nada más, no tiene mucho más, Híjole. más, más, ahora sí que no tiene carnita de dónde poderle morder, y sí me decepcionó, se me hizo además bastante extenso, un poco más de la hora y media, así que pues sí, me decepcionó un poco eso del asado. También de esa sección me tocó ver el maíz en tiempos de guerra, la recuperación de campos de cosecha donde se siembran al mismo tiempo las milpas del maíz, el tomate famoso que es silvestre y que crece junto a las milpas de maíz, y también de frijol. Muy interesante, bastante extenso, viajaron a diferentes regiones del país, pero son los únicos documentales que pude ver en torno de esto del cine culinario, tratando de hacer lo mismo que tú, ¿no? De tener un panorama más o menos amplio. A lo que sí no me metí absolutamente para nada fue a lo de Premio Maguey, porque procuraba darle un poco más de realce a la sección iberoamericana y a lo del Premio Mezcal. Que la sección iberoamericana, pues también hubo cosas muy destacadas. La película que ganó el premio al mejor largometraje de ficción, esta película de Carlos Lechuga, de Santa y Andrés, muy recomendable. Sabemos que está censurada, creo que la censuraron en un festival de Nueva York y por supuesto en Cuba por el tono que tiene en contra de la gente que no está a favor de la revolución en Cuba y de toda esta gente que de alguna manera pues se alza un poco en contra del sistema. Bien, es una relación odio-amor mucho mejor llevada a la pantalla que esta película, que no sé si la viste, una película que vimos que se llama Nocturno, Sí. de este director que se apellida Ayón, algo así, Sí, que hace. es. Él hizo Familia Gang, creo, si no me falla la memoria. Ajá. Exacto. Y esta película de Nocturno que me gustó mucho cómo arrancó, prometía demasiado, de repente hay un giro en parte de la historia, pero sí como que presentado muy de repente, y luego de repente hay otro, y luego de repente hay otro, y todo lo que nos había emocionado en un principio como que se pierde al resto, ¿no? Ajá. Arranca sólido, pero como que se disgrega demasiado, ¿no? Y también es una especie de relación odio. Amor, en ese aspecto yo creo que está mejor llevado en Santa y Andrés. Y hablando de eso, fíjate, la de Santa y Andrés es de las que yo me quedé pendiente de poder ver. Pero, por ejemplo, la de Nocturno que mencionabas, de repente, como dices, arranca con una línea narrativa muy, muy bien definida. Sí. Y de repente se vuelve el Babadook wannabe o una cosa por el estilo, ya me perdí. Sí, de hecho tiene ahí algunos insertos de animación bastante interesantes, pero que a mí se me hicieron pues como que pasados de pretensión. No, hubiera sido un par de dos, tres cosas, pero ese cuentito que integran, que insertan, sí, sí me hizo mucho el guiño a Babadook. Y yo honestamente lo hubiera separado, lo menciono en el texto, bueno, lo voy a mencionar más a detalle en el séptimo especial de cine mexicano iberoamericano, pero precisamente lo mencionaba, yo lo hubiera separado completamente, me hubiera concentrado más en la historia de aceptación de muerte, resolución, porque eso Sí. honestamente era fuera de lugar. Pero nuevamente es la historia que quería contar el director, obviamente es respetable, tuvo parte de la selección. Y aquí hay un detalle que quiero mencionar antes de que pasemos ahora hacia los premios. Y que tiene que ver con una de las menciones muy recurrentes. Hubo una discusión más o menos interesante en internet con este. Bueno, obviamente, el comentario general en cine mexicano es que el documental siempre es el que tiene mayor lucimiento y donde tenemos mayor calidad. Y en la ficción está. Sí, suele ser muy desigual. Ha mejorado en este caso, yo creo que en comparación con otros años, la selección de Guadalajara. No dio el mariachazo, que a mí no me molestó tanto, pero hay quienes sí, sí les dolió esa película. Sí, yo sí levanto la mano en contra del mariachazo, sí. Bueno, pero eso es de otro festival, ¿no? Es Sí. que era por las salas de la expo, por eso no la disfrutaste, ya, ajá. Ya. Pero, por ejemplo, Julián Hernández mencionaba también vía Twitter y a mí me gustó su comentario porque él es de los pocos que tienen como que peso para hablar de este aspecto y es el rollo de que, bueno, en cierta medida, pues la ficción tiene una cierta desventaja con el documental. Cito textualmente el tweet y dice: seamos serios, la mayoría de las veces las ficciones están en desventaja frente a los documentales. Y eso puede ser tal vez por nivel cultural, puede ser por el tipo de historias que podemos contar. Pero también aquí hay un detalle y quiero mencionar, por ejemplo, lo que pasó en el Festival de Guadalajara del año pasado. En la categoría de documentales, yo llegué a ver cosas y Román, si nos está viendo, no, no me dejará mentir, que vienen de escuela, que de repente traen, parece que en la escuela les dicen, ¿saben qué? Estimados alumnos del CCC o del CUEC, inserte la escuela que usted quiera. Pues la clave para que tengan un documental es que encuentren una historia cercana, un personaje que valga la pena darle seguimiento. Y no se preocupen, meten un chorro de escenas que no tengan nada que ver, pero que tengan muestren la cotidianidad y lo mandan a festivales y esa es la clave del éxito. De repente teníamos historias de baños en la Ciudad de México y cosas así por el estilo que honestamente fueron menos memorables a nivel documental. Pero bueno, este es como que una especie no de enfrentamiento, pero es interesante tener esa confrontación. Sin embargo, en este caso, y ahora sí ya vamos a pasar acerca de lo que son los premios. Déjame, ¿dónde tengo la pantalla? Aquí está. Ay, qué bonito es tener todo. Vamos a hablar del premio Mezcal. Y tenemos la mejor película mexicana. Ya la mencionamos. De hecho, ahorita vía Twitter ya les compartí lo que son los horarios para exhibición como parte de Ambulante, La Libertad del Diablo del director Everardo González. Creo yo que como documental, como ficción, como lo que tú quieras, fue la mejor película sin lugar a dudas de este festival. ¿O tú hubieras puesto otra como a la par en otra categoría? No, estoy completamente de acuerdo. No, no es solamente la contundencia del tema que vemos en la pantalla grande. Yo no sé, pero sí, yo me sentí, la verdad, gravemente perturbado. Me tocó ver la película en la fila D o en la fila E, muy cerca de la pantalla. Y esos primeros planos de la gente enmascarada, tenerlos tan cerca, es como un poco más impresionante. Y sí, sufres pues no sé, de un ataque de morbo atroz, por un lado, y de un sentimiento como de encabronamiento muy grande por dentro, al ver las historias que conjuga Everardo González. En la sesión de preguntas y respuestas, él estaba diciendo que para poder haber conseguido la cantidad de empatía que tiene con los entrevistados, con estas cabezas parlantes que están divididas en víctimas, en victimarios e incluso en familiares de gente que fueron de alguna manera desaparecidos, por así llamarles. Y todo ese plan que hubo de producción para poderlos traer o llevar a la Ciudad de México de diferentes países, de diferentes ciudades, perdón, incluyendo Estados Unidos, llevarlos a un departamento en la Ciudad de México, tener una entrevista de 15, 20 minutos y arrancarle las declaraciones que consigue, me parece toda una proeza. Él dijo que no sabía si los iba a volver a ver, no sabía si iban a ver a volver al documental. Y el hilo conductor es justamente ese tipo de narraciones. Y tenemos también insertos de algunos paisajes preciosistas, con buena fotografía, como tú dices, amaneceres o de repente lo que vemos al principio, un cuerpo tirado, pero consigue hacer muy buen balance, muy buen equilibrio del tema. Quizás tenemos saturado ya el instinto de información de este tipo de cosas que ocurren prácticamente todos los días. Es como si fuera una especie de reporte climatológico de que ahora cuántos cuerpos y en dónde o de qué manera. Y esto va más allá porque tienes como que más de primera mano este tipo de tema. A mí la verdad sí me sorprendió mucho, bueno, viniendo de Verado González, no tanto, pero sí el impacto que consigue en las personas, que pues terminas, vuelvo a decir, perturbado, asfixiado por ver esta cantidad de caras cubiertas por estas máscaras, ¿no? Y sobre todo, toparte en primer plano que alguien que ya lleva buen rato platicando lo que le ocurrió o lo que hizo con algunas víctimas, y ves estos círculos oscuros alrededor de los ojos en las máscaras que estamos viendo ahora, esta cantidad de agua justamente por las lágrimas que derraman en ese momento. Sí, creo que sí se lo merecía al 100%, ¿no? Y como dijo el buen Julián Hernández, pues sí, la preponderancia de los documentales es la verdad insoslayable. Y por ejemplo, bueno, ahorita precisamente les estamos compartiendo parte del tráiler y para que se den una idea, un aspecto muy importante que tiene que ver obviamente con la estética, con la identidad, pero sobre todo con el juego que tú ya mencionaste de las emociones, porque de repente tienes a personajes, por ejemplo, ahorita estamos viendo un par de soldados y de repente tenías entrevistas con víctimas, con victimarios, una Sí. persona que igual dices, híjole, le falta un ojo, ¿qué onda? Porque solo se le veían algodones, que lo vimos hace rato. Sí. Pero curiosamente es, aunque tengas una protección de la identidad, que igual Mariana mencionaba en la función de que no, pero pues les estás viendo los ojos, podrías identificarlo, uno ve lo que quiere ver, entonces, y en este caso lo que ves es la expresividad que tienes en los ojos. Ahí está precisamente ahorita vimos otra vez el flashazo con el cuate que está hasta mutilado, y ves los restos y hay un valor impresionante con el cierre de la película, que igual no, obviamente no se No. los voy a quemar desde luego, pero se Sí. mueren todos, no, no es cierto, pero que tiene que ver directamente con el juego de las emociones con la máscara que estamos viendo allá y con la expresividad, porque mientras que una máscara te oculta, también el rostro, a pesar de eso, las emociones son tan fuertes que se siguen transmitiendo. Esto es sobre La Libertad del Diablo. Por favor, no se lo pierdan. Viene con Ambulante. Después de eso va a Sí. tener distribución. Y honestamente, Everardo González, yo creo que actualmente, y no me canso de decirlo, es el mejor documentalista que tenemos en México. Hay más, estoy seguro de eso. Sin embargo, actualmente está dando un trabajo con tal contundencia que inevitablemente merece reconocimiento y merece ser visto por más gente. Pero pasamos ahora sí, volvemos a lo que son los premios y tenemos el premio al mejor director, el Mayagüel, a Sofía Gómez Córdoba por Los Años Azules. ¿Tú tuviste oportunidad de ver esa película? Sí, es la película que comentaba en un principio, Cierto. le hicieron acá en Guadalajara. Es este universo de chavos, ninis, millennials, que de repente no deciden qué van a hacer con su vida, comparten una casa, de estas casas en las que cada uno de los habitantes pues habita en cada uno de los cuartos, y hay alguien que trata de ahí de ser como el soporte del resto de los demás. Bien el ejercicio, era como comentábamos Sofía antes 1. de que hiciéramos la transmisión, son ese tipo de historias que luego de repente vemos que Los años ocurren azules o que trata se sobre desarrollan eso. en otros países y las compramos luego, luego, porque luego nos gana un poco como que el malinchismo, pero cuando las vemos en México de repente, claro que no, y así no hablan, y así no viven. Y esto, al menos en ese aspecto, sí me pareció muy honesto y muy entretenida, sí. Me gustó mucho Los Años Azules. Ok, estamos pasándoles algunos segmentos precisamente para que lo puedan ver aquí a nuestras espaldas. Y bueno, después de eso tenemos el mejor fotógrafo que es para María Seco por La Libertad del Diablo. Ya hablamos de esta película y del enorme trabajo que se tiene. Y me encanta porque viene la descripción en los premios y es mejor cinefotógrafo, el Mayagüel para María Seco por La Libertad del Diablo, porque retrata una atmósfera visualmente poética e innovadora. Me encanta porque le pusieron como que la justificación del premio, ¿no? Nunca me había fijado que ponían eso, pero bueno, ya. Pues sí, eso lo ponen en el acta, ¿eh? Que ¡Órale! antes se entregaban las actas firmadas y todo, ¿no? ¡Qué Oye, loco! nada más quiero agregar Dime. que de los Años Azules, Es una película que se hizo con el fondo que la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco otorga y que ha sido muy polémica acá en Guadalajara, prácticamente en Jalisco, porque, híjole, ¿te acuerdas el año pasado que presentaron una película que ellos también financiaron que se llama What the Fuck? Ah, el horror, sí. Esa misma comisión le dio premio o le dio oportunidad o le dio un poco de ayuda económica, no el total, pero sí le dio algo de ayuda económica a esta película. Digo, qué bueno, ¿eh? Fue a esa y a un documental que se llama Mientras se espera, que está hecha en un asilo de ancianas de beneficencia aquí en Guadalajara, que reúne todos esos requisitos que tú mencionabas que les dan en la escuela a los que estudian cine y que la misma Paola Villanueva, que es como se llama la directora, en una entrevista me dijo a mí, yo llegué con maestría para hacer documentales y me di cuenta que con la cámara enfrente y con las personas alrededor mío no sirve absolutamente de nada. Tienes que dejar los apuntes en la entrada y lanzarte a ver cómo consigue las historias. Esas dos películas fueron financiadas por esta comisión, que creo que por lo que vimos tocando un poco el tema del anuario estadístico del cine mexicano del año pasado que se hizo de IMCINE. También ya se incluyeron las comisiones estatales que hay en el país. Creo que no en todos los estados hay una comisión de filmaciones que da dinero del gobierno a determinados cineastas, ¿no? Y aquí, al menos en Jalisco, este año se pudieron sacar la espinita con al menos este par de producciones que están, pero muy por encima del nivel de What the Fuck. Que si no la han visto, pues mejor ni le hagan la lucha, ¿no? Mejor absténganse y evítense la pena de verla. Sí, no, es un caso medio penoso, aunque también sentí, bueno, todo es negocio, pero de repente no sean tan descarados, no se manchen con esos Sí. detalles. Pero bueno, continuamos con lo que son los premios y vamos a hablar en este caso del premio a mejor actor, el Mayagüela mejor actor, precisamente de la cinta Sueño en otro idioma, y es un premio compartido para José Manuel Poncelis y Eligio Meléndez por evocar compasión, el rencor y el amor entre dos personas. Yo tampoco había leído eso. Lo estoy leyendo porque después de descubrirlo, créeme que honestamente yo quiero mencionarlo. Y nada más un detalle. Hablábamos previo a esta transmisión acerca de cómo las sinopsis pueden ayudar o destrozar películas. Hay casos muy particulares en los cuales yo modificaría completamente la sinopsis. Raúl Fuentes, si me estás escuchando, la sinopsis se le debe de cambiar a Nadina, y lo digo en buen plan. Y no es muy extensa, en el catálogo de películas, creo que es un párrafo nada más de sinopsis, pero que prácticamente en los cinco planos en los que está hecho es lo que ocurre nada más, ¿no? Y son detalles que, bueno, no es lo única con la que pasen, no se crean, pero por ejemplo, la sinopsis de Sueño en otro idioma me encantó porque habla acerca de cómo al morir el idioma puede morir junto con las personas que fallecen. Ahorita voy a buscar bien la sinopsis, pero en lo que pasa eso, vamos a tener algunas pequeñas imágenes aquí atrás. Y es curioso porque en la sesión de preguntas y respuestas, una cosa que me encantó, porque parte de la prensa se enfocó mucho en una de las relaciones que ocurre dentro de esta película. Y oigan, para los actores fue difícil interpretar este tipo de detalles y me encantó una de las respuestas que fue de, a ver, se están clavando en esto y ¿por qué no se clavan en el manejo del idioma? Que de hecho yo tengo el dato ahorita, se los digo, porque el idioma del Sicril fue inventado por Fernando Álvarez Reveil, a quien Sí. hasta el mismo director se le olvidó el nombre al momento de la Una sesión de encuesta, sí. preguntas. Pero bueno, tiene gran mérito y es que aquí habla de la expresión entre personas, la manera en que se comunican y las relaciones que no deben de ser amorosas. De hecho, y eso es a lo que iba, me gustó porque menciona, pues es que la relación al final de cuentas sí es amor, pero es una amistad muy sólida que tienen estos personajes. Que tengamos otro tipo de relaciones que se estén expresando dentro de esta película, va, pero de repente no se pongan a tratar de encontrar justificaciones porque es como ver, y para ti que eres y aquí me van a mentar la madre mis amigas feministas, y para ti que eres mujer, es más difícil hacer una película y de repente sabemos que hay problemas, sabemos que tal vez faltan más apoyos para que tengamos más representantes, pero de repente Viviana García Besné, por ejemplo, llegó a mencionar cuando platicamos con ella y dice, pues es que a final de cuentas levantar una película es levantar una película y es difícil para hombres, mujeres y cetáceos. Entonces, ¿por qué se clavan en tratar de ser una cuestión de género cuando el Sí. simple acto de hacer una película es un logro? Sí. Pero bueno. O María José Cuevas con Las Bellas de Noche, que también le Exactamente. llegaron a preguntar que siendo ella mujer, ¿cómo era posible Hazme el que haya maldito estado? favor. Sí. Y ella dijo, ¿por qué no? Si yo tuve relación con ellas gracias a mi papá, que siempre estuvo metido en ese ambiente. Y por cierto, comercial no solicitado, pero estamos tramitando. Espero que pronto tengamos un comentario track sobre esa película, Bellas de Noche con la directora. Pero bueno, estoy emocionado porque tal vez ¿En no tendremos la serio? charla. Sí. Como está en Sí. Netflix, nada más estamos viendo cómo acomodar fechas, pero me emociona porque los comentarios track son bien Sí, divertidos. Pero bueno. debe de ser. Bueno, continuamos. Y el Mayagüel para mejor actriz, precisamente por la película de Los Años Azules, es pa para Paloma Domínguez por su excelente interpretación de un personaje real y complejo. Bueno. Siguiente premio del público, ahí sí no nos pasamos descaradamente, es Ayúdame a pasar la noche del director José Ramón Chávez Delgado. La película, corrígeme si me equivoco, es ópera prima de él, ¿verdad? Sí, entendí que sí, porque mencionaban que creo que también estaba metido en cuestiones de producción teatrales. Ya. Sí, Entonces, no estoy seguro, pero creo que sí. Sí, y a ver, espérame, ahorita nada más como que hablando de la sinopsis, me voy a meter nada más por morbo y por no dejar, porque la sinopsis de Sueño en otro idioma, créanme que me encantó. Y ahí, a ver, se las voy a compartir. No, aquí nada más se las leo. Una milenaria lengua indígena agoniza. Sus dos últimos hablantes, Evaristo e Isauro, se pelearon 50 años atrás y desde entonces no se dirigen la palabra. Martín, un joven lingüista, asumirá el reto de re reunir a los dos viejos para convencerlos de hablarse una vez más y obtener un registro grabado de la lengua. Pero oculto en el pasado, en las entrañas de la jungla, yace un secreto escondido en el idioma que hace difícil creer que el corazón del Sicril vuelva a latir. Un último comentario, y es la razón por la que quería mencionar la La sinopsis, sinopsis. es porque, bueno, ya hablamos del manejo del idioma, y yo creo que es una película muy incluyente en el aspecto cultural, en el aspecto social, y eso es lo que me encantó, porque te lleva a un acercamiento con comunidades indígenas ficticias si queremos verlo, pero te plantea a ti como yo, ya saben, el ario, el blanco, güero de los altos y lo que sea, en vez de de plantearte la glorificación de la cultura indigenista, te plantean el personaje como un observador de eso, porque al final de cuentas nosotros, por más que queramos ser partícipes de otra cultura, por más que veamos un documental sobre culturas indígenas, sobre otro tipo de comunidades, seguimos siendo observadores. Y toma ese, yo creo que es un enorme logro tanto en el guionado como en la realización de Sueño en otro idioma, en el cual dice, no nos vamos a clavar en establecer un mundo fantástico, que sí hay elementos fantásticos en la historia, pero no te vamos a hacer creer que tú eres parte de este entorno, tú eres un observador. Entonces, te compartimos la fascinación por eso, que yo creo que es un enorme logro, pero bueno. Y aparte, yo aportaría, agregaría, mejor dicho, que me parece bien, ¿no? Que hayan inventado esto del Sicril y que hayan inventado un poco esta especie como de grupo étnico, que en realidad no existe, porque hubiera sido muy difícil en estos tiempos clavarte en determinados grupos étnicos por el respeto o por la corrección política que también nos ahoga. Respecto a eso, me parece muy bien que no se hayan clavado en un grupo étnico específico y que mejor hayan inventado uno, que aparte lo ensayaron y lo inventaron también, que los diálogos que hacen en esa lengua sicril, la verdad, están muy bien hechos, ¿no? Y aparte de eso, pues no sé si se te quedó la frase, pero Chupi es como se saludaban Como estos un hola, cuates. como un hubo, sí. Exactamente. Como un hola así, muy coloquial. Pero bueno, continuamos con los premios y vamos, no se preocupen, ya casi acabamos con esto. Largometraje iberoamericano de ficción, Santa y Andrés, del director Carlos Lechuga, por mostrarnos una historia de amistad entre supuestos enemigos con poesía y humanidad en un universo usualmente conflictivo. Que curiosamente esa misma descripción yo se lo hubiera puesto a otras dos películas que ya mencionamos. ¿Tú la No, no, viste, no, verdad? no entiendo qué tiene lo visualmente Qué conflictivo. caos, pero bueno. Era más bien el entorno social en el que se desarrolla la relación. Resulta que es un escritor que está en contra de la revolución en Cuba, que es el Andrés del título, y Santa es una mujer que el comité que está a favor de la revolución manda a vigilarlo y lo que hace por 3 días consecutivos es llevar su silla. Pararse, sentarse enfrente de la cabaña en la que vive Andrés y estarlo vigilando que no haga acciones subversivas. ¿Cuál es la acción subversiva que hace Andrés? Es escribir un libro en contra de la revolución. Ya no les platico más porque empieza entonces a establecerse una relación entre ellos dos de amor-odio, ¿no? Ella no admite ni siquiera que le preste la letrina para hacer las necesidades fisiológicas y va y se va al campo, pues porque no debe de tener ninguna empatía. La cuestión acá, y no voy a adelantar mucho porque está dentro de la sección Maguey, es de que Andrés pues no tiene ninguna, digamos, atracción emotiva con esta mujer porque es homosexual. Y eso es, forma parte nada más de la historia, sin que sea muy relevante, porque después ocurren otras cuestiones que tienen que ver más bien con el entorno social que ocurría por ahí de los años 80 en Cuba. Vaya, entonces, bueno, ya me queda claro lo del universo conflictivo que menciona la sinopsis. No, no es cierto. Bueno, Sí. ya No con sé este qué vaya a pasar contexto. con esta película, porque sí estuvo prohibida, bueno, censurada más que prohibida en algunos festivales, creo que en Cuba misma. Yo no la vi en el festival, debo admitir que la tuve que pedir en Festivalescope porque no alcancé a verla durante el desarrollo del Festival de Guadalajara. Continuamos con lo que son las menciones de las premiaciones. Voy a hacer una especie de fast track. Y aquí tú me interrumpes, Enrique, en caso de que hayas visto algunas, porque desafortunadamente de algunas de estas yo no tuve la oportunidad y pues no podría leerles más que la sinopsis y sería muy injusto que generara yo una opinión sobre algo que desconozco, aunque sabemos que hay críticos que se ponen a hablar de películas con un solo tráiler, pero eso es otra historia. Bueno. Quiero llegar a ese nivel, ¿eh? Yo no puedo hacer eso todavía, no sé si me falta mucho, pero Tienes sí. demasiada integridad profesional para hacerlo. Oh, no es que no he aprendido a hacer ni con la sinopsis tampoco, ¿no? Ni con los tres kits. Bueno, exactamente. Bueno, tenemos el premio especial del jurado para la película Carpinteros del director José María Cabral por mostrarnos la belleza y el amor de un ambiente de desesperanza y violencia a través de un poderoso film. ¿Tú la viste, Carpinteros? No vi Carpinteros y pues a veces ocurre, ¿no? Que por más que te hagas dos o tres o quieras hacer la aplicación del don de la ubicuidad, no tuve oportunidad, no coincidió en los horarios porque estaba viendo otras cosas. Ok, desafortunadamente pues no, uno no puede asistir a todo, pero bueno, ya eventualmente la buscaremos. Mejor director la tuvimos para Joel Calero en La Última Tarde, por la capacidad de mostrar de manera efectiva y cautivante la complejidad de las relaciones humanas en un mundo desencantado. ¿Están seguros de que estas no, las sinopsis no las copiaron de CinemaScope, perdón, de Cashier's du Cinema y las maltradujeron después de otras películas? Y no con el Google Translator así. La Última Tarde, ¿tú la viste, Enrique? No vi La Última Tarde Chale, tampoco. pasamos. Bueno, Las Dos Sirenes obtuvo el premio a Mejor Ópera Prima. Esa yo quería verla, pero no alcancé. Y es del director Fabio Meira, por el talento de un director sensible y delicado, capaz de manejar con gran sutileza una historia delicada y femenina. Y delicada, porque lo dice tres veces. No tuve oportunidad de verla tampoco. Chale. Bueno, pasamos al Mayagüel por mejor actriz, para Lola Mores por Santa y Andrés, de la cual ya mencionamos hace unos Sí. momentos, por una interpretación de fuerza y gran sensibilidad en que representa a una mujer en una compleja situación política. Otra vez con las complejas situaciones, qué pedo, ¿no? Aquí quien está haciendo el copy de esto, tache, ¿eh? Pues debe de ser una comisión muy parecida a la que traduce o interpreta los títulos de las películas, ¿no? Yo estoy viendo complejo, estoy viendo realidad, estoy viendo repetidas muchas palabras Es como cuando. en estas justificaciones de premios. Es como cuando tuvimos el año en que todas las películas eran maravillosas, ¿no? Ese Sí. tipo de entorno. Pero bueno, el Mayagüel por mejor actor es para Jin en Carpinteros, nuevamente la que mencionamos. Con una actuación poderosa, física, mental e introvertida, logra representar a un personaje que transforma de manera veraz su miedo a amar y a demostrar sus emociones. Las Dos No. Sirenes también se ganó el Mayagüel por mejor fotografía para el director Fabio Meira. Perdón, del director Fabio Meira. No nos menciona quién se ganó, quién fue el fotógrafo, pero bueno, por mostrarnos una fotografía fresca, luminosa, en función de una historia simple y sensual, en que cada plano nos narra la historia a través de una rica paleta de colores que evoca la época y el lugar en que transcurre el film. Insisto, ya me las voy a brincar porque son perfectamente intercambiables y se las puedes poner a cualquier película, ¿eh? Sí. Bueno, el Mayagüel por mejor guión que sí vale la pena mencionar, Santa y Andrés de Carlos Lechuga, nuevamente es de las que fueron como que las grandes ganadoras, perdón. Pasamos a el documental iberoamericano, que hay dos películas que yo vi, ya hablamos largo y tendido y nada más es la mención. Mejor documental para La Libertad del Diablo de Berardo González, nuevamente muy merecidísimo. Y el premio del jurado para El Pacto de Adriana. ¿Tú tuviste oportunidad de verla, Enrique? Sí, tuve oportunidad de verla, y a pesar de que me gustó mucho el desarrollo, siento como que le hizo falta terminar, no el documental en el sentido estricto de la película, sino de la investigación. Se interrumpe y yo me quedé con muchas dudas y cuando la vi, la directora ya no tuve oportunidad de platicar con ella porque sí estaba presente en la lectura del palmarés en el Cineforo. Estaba sentada delante de mí, dije, no la voy a perder la vista para platicar con ella, pero después ya no la vi. Se Ya no fui a desapareció. la clausura y no tuve oportunidad de platicar con Lisette Orozco, que es como se llama la directora del Pacto de Adriana. ¿Tú la viste, Dan? Sí, y tengo, o sea, el documental me gustó, solo tengo una queja particular, pero yo creo que es de yo, Daniel Campos, contra el documental chileno, porque me pasó también con la de Allende, mi abuelo Allende, que son dos documentales muy interesantes. Y un aspecto que yo creo que es lo más simple, a mí me agarró como un trancazo. Cuando vemos la comparativa con distintos aspectos de la sociedad, en este caso, tenemos la confrontación en Chile de, es como si tuviéramos no el cielo y el infierno, sino la realidad y el pesar, con el periodo de Allende y la dictadura de Pinochet. Y es básicamente Allende bueno, Pinochet malo. Y lo estoy generalizando. Expreso mi desconocimiento, y táchenme de insulso por decir esas cosas, pero bueno, es la simplificación para que el público lo entienda. Pero también de repente, al ver en unas de las escenas donde tienes en un foro amplio gente que vitoreaba a Francisco Franco, gente que vitoreaba a Pinochet, y para mí fue un trancazo porque fue de. Es como si tuviéramos marchas a favor de algún canciller italiano o de algún Führer alemán. O bueno, ¿para qué voy tan lejos? Tenemos a favor de Trump, entonces creo que no debería de espantarme tanto. Pero bueno, Pues no, ese tipo de detalles me impresionó mucho. Y mi queja en particular con esos dos documentales es que se nota, y curiosamente son directoras las dos realizadoras. Se nota que hay una especie de. Están tratando de forzar cierta dirección con las entrevistas, con las personas que son familiares en los dos casos. En la de Allende, mi abuelo Allende, pues obviamente es con familiares cercanos de la directora, que el sí. nombre te lo dices, nieta. Y acá tenemos con la tía, que es precisamente a la que hace la referencia. Y de repente son como que de que te quiero sacar una respuesta y te estoy forzando. Ojo, porque, y estoy haciendo una comparación muy injusta, Everardo González también hace preguntas que se escuchan a cuadro durante las entrevistas que tiene, pero para nada, o sea, se nota que hay un trabajo de preparación radicalmente distinto, pero De bueno. acuerdo. Son pequeñas nimiedades sobre esto. Sí, y como te digo, a mí en esta del pacto de Adriana, pues no termina la investigación, se trunca Exacto. y te quedas así como que, ¿qué pasó? ¿Pudo haber ocurrido algo más un año después? Yo esperaba que al menos se explicara al final del documental algo respecto a eso, pero no lo hacen. No sé si lo concluyó por falta de ganas o porque la tía ya no quiso participar. No sé qué ocurrió ahí Que en realidad. también es un tema muy fuerte porque las confrontaciones básicamente es de alguien que en tu infancia creías que ella fue parte de. Era una persona condecorada y de repente te Sí. encuentras de que fue condecorada, pero porque trabajó con casi casi el Escuadrón de la Muerte. No es el Escuadrón de la Muerte, pero sí No. con un grupo vilipendiado durante lo que fue la dictadura de Pinochet. Es un trancazo, pero bueno. Y aparte porque estaba pues gozando de las bondades del poder por estar muy cercano a Pinochet, o al menos de la gente que lo rodeaba, así que le tocaba estar conviviendo con diplomáticos de muy altos vuelos, ¿no? Exactamente. Y bueno, también cualquier parecido con México no tiene mucha coincidencia, pero bueno. Las menciones, estas me las voy a echar un poquito más rápido para cortometraje iberoamericano. Confieso que no pude ver nada de cortometrajes. Un saludo al buen Igual. Jericoholico, porque él de hecho me estuvo recomendando que fuera a ver unos y les dije, era literalmente ir a ver el ciclo de documentales con uno que él me recomendó en particular. Jesús Galindo, un agradecimiento, pero te quedo mal otra vez, es la segunda vez que me recomiendas películas y no puedo. Pero se me empalmaba con La Libertad del Diablo. Entonces, híjole, espero tal vez después ver el corto, pero bueno, ya. Mejor cortometraje fue para la película de Aya de Francesca Canepa Sarmiento. Tenemos el premio Rigo Mora para el mejor cortometraje mexicano de animación para Cerulia de Sofía Carrillo. La mención especial con el Mayagüel para Lucha de Eddie Rubio. Y la mención especial con el Mayagüel para Berta Vive de Katia Lara Pineda. Eso es en la categoría de cortometrajes. Y pasamos ya con lo que vamos a terminar prácticamente, que es el premio Maguey. Y una que yo quería ver era la de Cuerpo Eléctrico de Marcelo Caetano. Y creo que tú no la viste, ¿verdad, Enrique? No, no vi, estoy viendo justamente que sí vi Santa y Andrés, que sí forma parte del premio Maguey, y también me tocó ver este documental que se llamó Etiqueta No Rigurosa, Ah, cierto, claro. un documental que funciona perfectamente más allá del tema de la unión de personas del mismo sexo, funciona casi en el mismo nivel de presunto culpable, ¿te acuerdas aquel documental que Sí, sí, también te sí. daban grandes dosis de encabronamiento de ver cómo las autoridades ponían trabas de la manera más estúpida? Acá se vuelve a repetir y porque la pareja es muy carismática, estuvieron presentes en la función y yo hubiera pensado que podría haber ganado pues un premio, creo que no obtuvo ni siquiera mención oficial, Híjole. especial, perdón. Sí, fue de las cintas que se quedaron como que tuvieron reconocimiento. Es como Rotten Tomatoes, ¿no? Los críticos, los top critics y el reconocimiento del público aquí tuvo como que más ese última categoría, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, y ya prácticamente para terminar tenemos lo que fue, bueno, el premio de Corpo Eléctrico fue el Mayagüel, el premio Maguey, y el premio especial del jurado también fue para Santa y Andrés, que tú ya nos estabas mencionando ahorita, y mejor actuación para Yela Hassi por la película de Looping. Y aquí sí voy a leer porque honestamente esta yo estaba completamente fuera de mi radar. Y dice, el premio a mejor actuación es para Yela Hassi en Looping en reconocimiento a las actuaciones femeninas del film, interpretando su personaje de manera cruda y valiente. Insisto, estas malditas descripciones son perfectamente Sí, genéricas e no intercambiables. dicen absolutamente nada. Pero bueno, con esto prácticamente ya estamos terminando lo que es el resumen sobre lo que fue. Ya les hablamos parte de lo que nosotros estuvimos viendo y obviamente las menciones con los premios que tuvimos en esta película. Prácticamente para cerrar, Enrique, ¿tu balance sobre el festival fue bueno, fue malo, hubo algo feo? ¿Qué Fue onda? bueno. Yo creo que hace muchos años que no había este nivel de películas en competición, dejando a un lado las selecciones paralelas. Creo que este año sí hubo un buen nivel. También me di cuenta que ya están predominando las películas que al momento de que se exhiben, ya nos damos cuenta que ya tienen distribución. Algunas de ellas ya se van a estrenar. Estoy viendo mi lista y Nocturno se va a estrenar, ya tiene distribución también. Corazón Films también tiene esta película que se llama Verónica, que, híjole, me dio un poco de, no sé, al principio que los mismos directores, Carlos, ¿cómo se llama? Estoy viendo el nombre, es Carlos Salgara y Alejandro Martínez, que de entrada digan que están tomando influencias muy claras de Bergman y de Tarkovsky, pues me parece así como que eso no lo deben decir ellos, sino que le dejen la chamba mejor al público que decida si de veras tienen ese tipo de influencias, ¿no? La película no está, híjole, tan deleznable, porque está aparte hecha en blanco y negro y aparte está con Arcelia Ramírez que está muy, muy, muy sólida, pero tengo mis dudas con la cantidad de apriete de tuercas que se hacen al final que me dejaron un poco confuso. También está esta película de Well, no sé si viste la de Los crímenes en las calles del norte, esta película de José Will. No, no la pude ver, ajá. Y que tiene una dirección de arte muy bien desarrollada, y vemos a este personaje eterno de Nico Pereda, ¿cómo se llama? El cuate este de las quijadas prominentes. Ay, espérame, se me fue el nombre y es como termina como con Ino o algo así. Y pues no, no, así como antes no faltaban las películas de los Bichir. Ahora ya casi cada festival de cine de Guadalajara tenemos una película con este cuate que se llama Gabino Rodríguez. Ya ves un día Gabino, me encontrarlo. acordé de Lino nada más. Oye, Sí. una mención ahorita que lo hiciste. Bueno, nosotros ahí tuvimos en el fanpage de Churros y Palomitas algunas fotos. De hecho, un agradecimiento a Luis Antonio Gómez, a Lax, que nos estuvo apoyando con la cobertura de eventos, ya que él estuvo dando mayor seguimiento. Yo ahí de repente tomaba algunas y en la mención de la película de Verónica, aquí podemos ver a los directores. Me encantó, capté el momento en el cual le preguntan ¿qué onda con el diseño sonoro? Si así había sido o porque así le salió por obra del Espíritu Santo o así estaba planeado. Y ahí tengo la imagen donde ves al de diseño sonoro que de hecho los directores dicen, pues ¿por qué no le preguntan a él? Si aquí lo tenemos y él con cara de, te voy a aventar una bocina para que sepas el esfuerzo que Este es implica el primer esto. corte, debí haber dicho, ¿no? O algo así. Sí, que curiosamente ahí hubo unas fallas de sonido con un par de películas, pero bueno, no sé si haya sido por el tipo de copia, porque también una última mención que quiero hacer sobre esto, hay películas que aunque se estén exhibiendo en festivales, no son las copias finales. Hay películas que se han exhibido, por ejemplo, en el caso del peluquero romántico que se exhibió previamente en Morelia, no es Sí. la copia final. Entonces, ojo, porque son detalles que se pueden pasar o pueden ser errores de producción, pero bueno. ¿Y algún otro detalle con el que quieras cerrar acerca de este festival, Enrique? Pues no, estoy contento que haya emigrado a Cinemex. La verdad, yo estaba un poco en contra. Yo no soy muy fan Lo de la sala de recuerdo. Cinemex. Yo sí soy más bien usuario de las salas de Cinépolis por comodidad de traslado y porque el núcleo que prácticamente te estrena todos los títulos cada fin de semana me queda muy cerca. Pero estoy contento porque hay que decir que la organización por parte de esta alianza que hicieron con Cinemex empezó muy mal, pero porque los chavos no estaban acostumbrados a recibir tal cantidad de gente. No son unas salas que regularmente concurra mucha gente, pero se aplicaron y la verdad ya por la mitad del festival, de la mitad hacia el final, la verdad sí sacaron la casta, se organizaron mejor, pudieron organizar mejores filas, los accesos y tal. Y la verdad, cuando quise volver a comprar otro cinebono, me dio mucho gusto por ahí del miércoles o jueves, que ya estaban completamente agotados, que además no estaban caras las funciones, estaban a $50, bajaban el precio tradicional de esas salas, que es como alrededor de 70, $75, y todas las salas, las 10, estaban dedicadas al festival y todas las películas costaban $50. Así que me parece un buen acierto, me parece un paso adelante. Las cifras felices al final, pues dicen que todo creció, que hubo más gente. Creo que esta vez como que sí les creo, ¿no? A lo mejor en las dimensiones que ellos dicen, pero sí, es que no hay festival en el que digan que hubo menos gente, la verdad, jamás lo van a admitir. Son los mismos que también dicen que la feria del libro no decrece, sino que al contrario, está creciendo exponencialmente. Pero me parece una muy buena selección de películas esta vez. Los premios están muy bien repartidos. Obviamente, siempre hay algunas discordancias, pero pues no estamos hablando de mariachazos, aunque tú seas fan del mariachi gringo. Que sale a mi Martita y Gareda, ya ni me acuerdo quién. No, sale Iceman también, No, bueno, ya. Pero eso es otro detalle. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Sin embargo, sí les quiero mencionar que, por favor, si quieren saber más acerca de la crítica del reporte Guerrero, como me encanta mencionarle, en Guadalajara pueden consultar en las ondas hertzianas, pueden, en ese aparato que desafortunadamente ya no vienen muchos celulares, pero no se preocupen porque en Facebook estarán al pendiente. Métanse a facebook.com y busquen Cine DK, la letra D y la letra K, y ahí encontrarán dentro del fanpage, ahí tenemos hasta dónde stalkearles, dónde ir a dónde son las transmisiones, y desde luego tendrán varias y interesante información acerca de los distintos estrenos. Por ejemplo, Aquarius estrena esta semana. Yo no sabía, qué bueno que me metí a Cine DK. Háganlo ustedes para que se enteren de esto. Aquí están el resto de los estrenos de la semana. Y yo creo que es un mejor referente porque recordemos que en la Ciudad de México, desafortunadamente, tenemos una especie de monopolio sobre lo que es la exhibición. Y Centralismo sobre todavía. Guadalajara, pues ya es como que algo un poquito más cercano a lo que se estrena en el resto del país. En caso de que quieran seguirte a ti directamente, Enrique, ya te los voy a mandar para que te generemos más seguidores, pues en twitter.com diagonal Enrique Vázquez guión bajo. Entonces, no sigan Enrique Vázquez nada más, Enrique Vázquez guión bajo, y tenemos videos de gatitos. Edith, si nos estás viendo, hay más videos de gatitos para que vayas a verlo. Ese es un fake birthday. Me dijeron que era cumpleaños de algún amigo, pero en realidad no fue y yo ahí voy de babosa a felicitarle. Resulta que era una broma local entre unos amigos. Pero bueno, sirve, no te preocupes, cualquier pretexto es bueno para poner videos de gatitos, entonces Siempre, sí. no hay ningún problema. Y con esto prácticamente estamos terminando nuestras transmisiones. Les agradecemos a los que nos estuvieron acompañando. Desde luego, Enrique, te agradezco muchísimo. Ya ves que desde hace rato queríamos hacer una transmisión. Y qué bueno que se pudo hacer. Ya pudimos, ojalá y nos puedas acompañar en otras. Y de hecho, me acuerdo, hicimos una grabación en vivo que fue presente para hablar de la película del incidente, por el tipo de formato en el cual se exhibió. Ahí pueden Sí. buscarlo en los archivos. Y pues yo ya me despido, terminamos transmisiones. El día de mañana estará disponible esto, tanto en audio como en video, para que les llegue y lo puedan descargar. Y mañana tendremos transmisiones del Movie Draft, en donde tendremos la sensacional subasta de películas. Y iba a decir otra cosa. Ah, sí, no. Y el otro es, estamos trabajando también para que tengan más extras. Tenemos ya grabado por ahí un comentario track de otra película mexicana que está, lo estamos guardando para su lanzamiento. Ya les mencionamos el otro proyecto que tenemos por ahí. Y ya con eso me despido. Recuerden que si quieren apoyarnos, éntrenle a la página de www.patreon.com diagonal churros y palomitas. ¿Para qué? Pues porque ahí simple y sencillamente los que quieran apoyar le pueden entrar con una... una sencilla cooperación para que sigamos desarrollando estas coberturas de festivales de cine, porque crean que no es barato ir a otras ciudades y pagarse los camiones y esas cosas, o distintos proyectos que son como los que tenemos ahorita, que van desde Commentary Tracks hasta pues críticas, podcast y demás comentarios. Entonces, les agradecemos por su compañía. Nuevamente, gracias Enrique por estarnos aguantando durante este periodo y pues estamos en contacto para futuras transmisiones. Gracias. Y con eso terminamos la grabación.